Si en tu vereda hay sol, cualquiera. Acá hay sombra. Onda. No, pero me perdí. Si en tu vereda hay sol, acá hay sombra. Vos, tarado, dale. Si en tu vereda hay sol, acá hay sombra. Oh. Menos onda que pelo de chino. Si en tu vereda hay sol, acá hay sombra. Bueno, ¿sigo yo? Si en tu vereda hay sol, acá... No, al revés era, ¿no? No, pará, no era así. Bueno, sorry, perdón. Si en tu vereda hay sol, acá hay sombra. Bueno, Si en tu vereda hay sol, acá hay sombra. Ay, bueno, me salió mal. La comparación, ¿no? ¿Con el qué? Con el 2. Ah, el 3, el de la birra. Ahora empezá de allá. Ahora empezá de allá. No, dale. No, dale, empezá vos ahora. Dale, empezá vos. Empieza yo. Dale. Trate una birra, sumate a la verdad enfrente. Y. Es que yo me había tomado un par. Tráete una birra, sumate a la vereda de enfrente. Tráete una birra, sumate a la vereda de enfrente. Viene ahí. Sí. No me sale. Ah. Paja. Un sátiro. La vecinita de enfrente está en la vereda. Oh, qué pelotudo. No, okay. Si no se levanta nada, dale, dale. Es que cuando digo eso tengo que decir, ay, boludo, mirá la vecinita. Mirá la vecinita del frente. No. Mirá la vecinita del frente. Está en la vereda. Está en... Ah, sí. La vecinita del frente está en esta vereda. Lesbianas. ¿Puede ser vecinito? ¿Puede ser vecinito? Uy, mirá el vecinito de enfrente. No, no, no. Ah, sí, era así. Perdón. Está en esta vereda. Uy, mirá el vecinito de enfrente. Está en esta vereda. Uy, mirá el vecinito de enfrente. Está en esta vereda. Me acordé de alguien, por eso. De un vecinito. ¿Y si estás solo? ¿No va? El 5. El 5. Si estás solo, venite. Estamos en la vereda de enfrente. Si estás solo, venite. Estamos en la vereda de enfrente. ¿Y la invita a ella? Si estás solo, venite a la vereda de enfrente. Si estás solo, venite. Estamos en la vereda de enfrente. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Escuchó hoy, si tuvo la oportunidad, la radio, o leyó un diario, o le comentaron de la frase esgrimida con mucha firmeza por parte de Aníbal Fernández, jefe de gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al decir que la columna vertebral del modelo es la CGT. Toda una definición. La CGT, la burocracia sindical. Tenemos que decirlo sin dudarlo. Responsable del crimen político de Mariano Ferreira. Pero además, me atrevo hoy a iniciar un programa definiendo identidad. Porque es tal el problema que existe en la Argentina cuando se analiza la evolución del campo popular, que lo creo necesario e imprescindible. No como disparadores los conceptos que voy a entregar, tomando un libro que puedo releer constantemente, El qué hacer, pero de la primavera de 2007, hace 3 años atrás. En aquella ocasión, El qué hacer por el rearme teórico de la clase trabajadora, elaboró esto que para mí es un documento de análisis permanente, pero de práctica fundamentalmente, a 90 años de la Revolución Rusa y a 40 años de la caída del Che Guevara en combate. ¿Qué es lo que busqué rápidamente para entregarles a ustedes en función del capitalismo depredador, voraz, inconmovible? 3 elementos que son para mí claves al momento de hablar de la clase obrera y de los jerarcas que conducen a una parte de la clase obrera. ¿Cuáles son las condiciones de producción del capitalismo que llevan a los aspectos de alienación? Primera, la que padece el trabajador en relación al producto del trabajo. Esto es, el obrero se hace más pobre cuanto más mercancías produce. Este sería el aspecto material de la alienación. Habré escuchado también que el proyecto de Recalde de exigir lo que la Constitución marca, esto es, participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa, es vendido como un proyecto progresista y hasta casi revolucionario. Ayer, en la ansiedad de escuchar un poco más post fallecimiento de Kirchner, Piumato, que es el secretario de Derechos Humanos de la CGT, lo dijo convencido. No sé si después lo pensó. Señaló, bueno, si es el 10% para los trabajadores, esto quiere decir que las empresas, los capitalistas, deberán generar ganancias por el 30 o el 40%. De allí que llego al segundo elemento, que es la alienación de la actividad del trabajador. Y me parece que en esta cuestión, quien no la asuma como tal, estará siendo cómplice y condenando a los trabajadores de este país. Porque esta segunda alienación no es ni más ni menos el trabajo vivido como una carga sin más sentido que el salario. Reitero, el trabajo es vivido como una carga sin más sentido que el salario. En la Argentina de hoy lo que se pelea, y en la de ayer, es salario, no formación del trabajador. No construcción de una conciencia crítica del trabajador. Es el vínculo del secretario general de la CGT con Méndez, de la UIA. Y a partir de ahí delinear políticas de consenso. Más salario no significa mayor conciencia. No significa combate contra los sectores concentrados de la economía. No significa una afrenta al capitalismo. Significa esto, una carga. La tercera alienación es entre los hombres. Y quien diga que esto no ocurre en la actualidad estará traicionando a la clase obrera. Es el choque entre los individuos indiferentes entre sí. Repito, el choque de individuos que son indiferentes entre sí. Y la sociedad es algo que se vive como algo lejano al individuo. Es el individuo. Quien diga que esto no ocurre en la Argentina estará traicionando a la clase trabajadora. ¿Por qué también me detuve en los apuntes de Jorge Calvo? En esto que reitero, es el qué hacer por el rearme teórico de la clase trabajadora presentado en la primavera de 2007. Porque en aquel tiempo y en este momento, si hay algo que realiza el sistema, palabra común, pero si le digo la sociedad pequeña burguesa, si le digo las estructuras que trabajan para este tipo de construcción de sociedad, entenderá usted que la necesidad de vaciar de contenido las figuras que efectivamente dejaron un marco teórico y práctico de lo que es una revolución es tan imprescindible e inherente al sistema que dicen combatir. ¿Qué se intenta hacer con el Che Guevara? Siempre. Canonizarlo. Convertirlo en un ícono inofensivo. Rodear su nombre con una aureola de gloria para consolar y engañar, escribe Calvo, a las clases oprimidas, castrando el contenido de su doctrina revolucionaria. Mellando el filo revolucionario de esta, envileciéndola. Se hacen cortes muy profundos sobre la vida, obra y legado del Che. Y se utiliza esa imagen en cuanta marcha hoy podemos ver en la Argentina, sin admitir lo que es y lo que fue. ¿Cuál es el corte más profundo que se hace de Guevara? Ubicarlo como un hombre que peleó contra el imperialismo. Solo eso, el peronismo lo hizo y lo hará. ¿Cuál es el corte entonces que hace el peronismo sobre Guevara? Que era un revolucionario comunista. Que no creía en las posturas respecto a alianzas, frentes, sino que forjaba una idea teórico-práctica de la abolición del Estado y del capitalismo. Sin embargo, su figura es portada hoy como bandera y estandarte del modelo que se va incubando cada vez más en la sociedad argentina. Digo esto por una cuestión de identidad. Lo leo y lo siento. Lo practico hasta tanto puedo comprenderlo mejor cada día. ¿No es esto definir una identidad? ¿No significa esto preservar aquello que quema y que recorre el cuerpo social en algunas oportunidades cuando explota sin mayor organización? No es otra cosa que la clase trabajadora para la clase trabajadora, no para los sectores que oprimen a la clase trabajadora. Hay algunas cuestiones más que me parecen fundamentales en lo que ha sucedido la última semana y en la necesaria, yo no diría explicación, sino ponderación de sujetos políticos, actores, tácticos y estratégicos de este momento que vive la región. entre ellos sobresaliendo Hugo Chávez. Es una necesidad para muchos del campo popular que no adhieren al modelo comprender la lógica constructiva de Chávez. Algunos pueden quedarse, y mal harían en quedarse allí, en la expresión afectiva, emocional y hasta política de Chávez, ubicando a Kirchner como un estadista. Si es esa la única posición que vende Chávez, serán unos incomprendidos siempre, en el sentido de obtener algo más de quien comanda, y no con un título, el socialismo del siglo XXI. Dijo Chávez no hace mucho tiempo, 3 años atrás, que no era trotskista, pero cada vez que lo leía entendía aquello de la revolución permanente, con lo cual le daba una entidad a un hombre que está sujeto, tanto en la historia como el Che Guevara, así como Marx y Engels, Lenin, tenemos que ver Guevara, Trotsky. ¿Por qué digo esto? Porque quien lo remarca en este libro es Celia Hart. Y una frase bellísima y profunda, el 17 de mayo de 2007. Dice, ese domingo del 23 de abril del año que cité, inesperadamente Hugo Chávez reconoce la necesidad de León Trotsky para los procesos revolucionarios actuales. A partir de ahí, me he sentido mariposa en pleno vuelo de mayo. Una mariposa cargada de optimismo y tan hinchada de fe que apenas puede desplegar sus alas. ¿Qué es lo que dijo Chávez en Aló Presidente? No me puedo clasificar como trotskista. No, pero tengo tendencia, porque yo respeto mucho el pensamiento de León Trotsky, y cada vez que lo respeto más lo percibo mucho mejor. La revolución permanente, por ejemplo, es una tesis importantísima. Hay que leer, hay que estudiar, todos. Aquí nadie está prendido. ¿Por qué cito este pasaje que publica que hacer, dicho en su momento por Celia Hart? Porque dentro de la izquierda se denosta con la terminología de troscos, sin tener la mínima idea de quién fue León Trotsky. Por alguna razón ha sido tan oculto, tan negado, tan desconocido por las nuevas generaciones. Y en el caso de Guevara, potenciado como un ícono, un aventurero, un soñador, un utópico. Y en esto, desconocer el estricto convencimiento teórico-práctico de Guevara de abolir el Estado tal como se conocía y se conoce, y abolir el capitalismo como una forma de dominación. Digo esto para que los que se cuelgan haciendo análisis respecto a las banderas que pueden portar compañeros y compañeras del campo popular que dicen que este es un modelo revolucionario, sepan que hay un contenido que es este, el que sintéticamente aporto, para recuperar nuestra identidad y la capacidad de debate, no de café, de debate de construcción. Porque la Argentina de hoy abre esa posibilidad, forjada a sangre y fuego, cuando el 2001 muchos dijeron que era el argentinazo. La estructura partidaria del PJ se fagocitó rápidamente el argentinazo. Reconocer las fallas, debatir profundamente, Es una necesidad de ayer, no de mañana. Tenemos que caminar por la colectora correcta. No buscar atajos. Hay una máxima del marxismo que la comentaba la semana pasada. No como una cuestión teórica, sino práctica. Se puede establecer claramente el enemigo común. Claramente. Ahora hay que sostener las banderas propias y los programas propios. Porque si de algo se sustenta, se abona y se alimenta el modelo este y los anteriores, es del oportunismo, no de la convicción, no de los principios. Creía imprescindible hacerlo una vez más, para que no existan dudas respecto, no a la tendencia, sino a la identidad de este programa y a la caracterización objetiva necesaria de cuánto significa hablar de modelo tan de moda hoy en la Argentina. La izquierda no necesita de guiños, ¿eh? Necesita de acción. Y en este caso de reacción. Para no caer en diatribas o en discusiones estériles, en personajes que no merecen nada más ni nada menos que clasificarlos como personajes. En el día de hoy, además de esto, vamos a entregar una cuota muy pequeña de la Argentina 25 años. Quien se precie de ser líder, dirigente, estratega, no tiene que mirar hoy, ni siquiera mañana, mirar el futuro y construirlo. Esto no está en la agenda en la Argentina. Ni estuvo en agenda en la Argentina en el sentido de cambiar los paradigmas y salir del lugar que siempre nos correspondió. La Argentina, 25 años, está teniendo producciones en la actualidad. Y charlaremos con Mario Cafiero, que ha realizado un trabajo muy interesante. No de cuadros comparativos, sino de aquello que, insisto, hoy tiene una notable actividad, silenciada por cuanto medio exista. Claro está, los medios sin distinción hoy estos temas no abordan. Sería muy estúpido pensar que los medios masivos de comunicación tienen algún interés en abordar los temas que a continuación charlaremos con Cafiero. Y luego, en la segunda parte del programa, Miguel Soler Cuca vendrá aquí al estudio para hacer un repaso de su militancia, porque me parece muy necesario, además de entender el modelo, la ideología o las ideologías, las estructuras, las corporaciones, los intereses, la corrupción, la prebenda, el oportunismo, el clientelismo, el sometimiento, la muerte silenciosa. Además de esto, hay una palabra que suena fuerte en los últimos años, que es militancia, y junto a ella, recuperación de la militancia. Esta es la propuesta para el día de hoy. Son 19 y 18 minutos en la operación técnica. Mi compañero y amigo Diego Dicut, se llama Perfiles. Estamos en esta radio recuperada. En salud, lo primero que para hay que hacer... pelear por los derechos de Moreno, exige el Consejo saber... Escolar hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos... padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las personas. Digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de transporte. Se incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Bueno, te decía, tratar de entregarte una cuota pequeña que te despierte interés, por supuesto, en la Argentina de los próximos años, pero que ya tiene una actividad. Es decir, alguien va diseñando la Argentina de los próximos años a partir de una corriente global conducida, sí, adivinaste, por las potencias centrales. Mario Cafiero está de ese lado. Mi Cafiero, buenas tardes, gracias por participar del programa. Hola, ¿cómo estás? Bueno, un gusto hablar con vos. Bueno, estaba leyendo, no solamente con atención, sino con inmensa preocupación, la situación de nuestro país, lo que se va construyendo de una manera silenciada, oculta, y que me gustaría empezar por un tema que ha sido de manifestación de algunas autoridades del Gobierno Nacional respecto a las maniobras que hacía Gran Bretaña en Malvinas. Si corremos el velo sobre esas operaciones militares o prácticas militares, nos encontramos con una necesidad de anexión superior de Gran Bretaña, teniendo en cuenta una proyección en donde los recursos naturales y lo que es la plataforma de la Argentina es imprescindible y estratégico para los intereses de esa potencia. Bueno, el gobierno inglés acaba de anunciar un enorme recorte de gastos producto de la crisis energética capital, y en ese recorte de gastos hay un fuerte recorte de gastos en defensa, menos en el área de Malvinas. Esto pone nuevamente en evidencia cuál es la importancia estratégica que le da el Reino Unido, los ingleses, a esta digamos, fortaleza militar que ellos han construido en Malvinas. Y la importancia estratégica deviene de que es una zona que en sí misma alberga enorme cantidad de recursos naturales. Primero, lo que hay que decir a la gente es que Malvinas no es solamente las islas. Malvinas son las 350 millas que rodean a las islas sobre el mar. Ese territorio marítimo alberga enormes recursos, entre ellos petroleros. Y además de esos recursos petroleros, en Malvinas es la puerta de acceso a la Antártida. Y la Antártida es el continente con recursos de todo tipo, minerales, genéticos, agua, aún explotado en un planeta que cada vez hay más población y cada vez hay la misma cantidad de recursos. Entonces, los argentinos tenemos que tener muy en claro que el tema Malvinas es para nosotros un tema donde se define qué país vamos a hacer. Muchas veces yo en las charlas pregunto, ¿dónde queda el centro de la Argentina? Geográfico. Y la mayoría de la gente dice Córdoba. No, no, el centro geográfico del argentino es la ciudad de Ushuaia, porque hay la misma distancia entre Ushuaia y La Quiaca que entre Ushuaia y el Polo Sur. Si no nos damos cuenta de la inmensa proyección austral y antártica que tiene la Argentina y Sudamérica. Vos decís en tu artículo, y seguramente esto lo explicás en los debates que buscás para instalar este tema, para que se haga propio, que la Argentina está entre los 6 países más extensos del mundo y si computáramos la plataforma continental seríamos uno de los 3 países de menor densidad poblacional. Exacto. Junto con Australia y Canadá. ¿Sí? Exacto. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestro territorio? Nosotros tenemos una biodiversidad producto de los diferentes climas, riquezas geológicas, minerales, recursos de, digamos, agua, alimentos, energía, y en un mundo que hay guerra por recursos naturales, que hay guerra por digamos, acceder a reservas petroleras, cada vez más los estados, los gobiernos van a intentar garantizarle a su población el acceso a esos recursos. Bueno, esto significa que va a haber una disputa donde somos parte, aunque no lo queramos. Podemos ahí hacer la vida de amor y paz, pero estamos en medio de un conflicto, aunque no lo queramos. Y el conflicto es porque nuestros recursos naturales, nuestro territorio, bueno, puede servir para aprovisionar otras economías. Y lo que los argentinos tenemos que pensar es, ¿qué hacemos? ¿Somos lo que fuimos siempre, una colonia agropastoril o minera o petrolera, o hacemos de la Argentina una economía más integrada, con mayor valor agregado, con mayor salario, con mayor integración productiva que nos va a dar mayor integración social? ¿Ocupamos del territorio o nos quedamos todos acá en la capital federal y en las grandes urbes del interior? Uh-huh. ¿Desarrollamos nuestras comunicaciones ferroviarias para que todo el país esté comunicado? O bueno, pasando lo que suceda abajo, digamos al sur de Bahía Blanca, no nos importa. Todas estas cosas están en juego, y esto es lo que yo veo que por ahí a veces no se discute, ¿no? No son temas de discusión de la agenda política. Esto que estamos charlando sobre las apetencias británicas, necesariamente hay que comprender que además de la etiqueta imperialista que tienen, por cierto, en este caso está planteado como una necesidad urgente que el futuro le demanda. Y claro, bueno, ellos tienen graves problemas. Son Europa, sobre todo, es un continente con mucha población y pocos recursos naturales. Y ni hablemos del Reino Unido, dos islas en el Mar del Norte, sin otra cosa que una población y muy pocos recursos. Ellos siempre han tenido una actitud imperialista en el sentido concreto de la palabra. O sea, han sido un imperio, el más importante del mundo, un imperio mundial, basado en su potencia naval. Ahora hace 50 o 60 años Estados Unidos le ganó a la Prusiada y son socios de los intereses globales de los Estados Unidos, pero tienen esta política imperial, que es sencillamente, bueno, tratar condicionar, someter o utilizar a otras naciones y pueblos más en servicio de ellos que en servicio de cada uno de estos pueblos. Y bueno, los imperialismos existen. La colonización hoy por hoy no es que hay un virrey, un emperador, no, es un poco más sutil. Hay una colonialidad, uh-huh, que tiene que ver con las estructuras de poder colonial. Es decir, ¿y cómo es que son las estructuras de poder colonial? Y que la economía, en vez de funcionar, Argentina, en vez de funcionar para los intereses de los argentinos, funciona para intereses de los extranjeros. Uno dice, ¿cómo puede ser que un país con tantos recursos como la Argentina haya hambre, haya gente mal alimentada? ¿Cómo puede ser? Y porque los recursos no los usamos para los argentinos. Mario, sí, explícame qué significa la huella ecológica de China en territorio argentino? Bueno, la huella ecológica es un concepto muy interesante. Es un poco saber que todos vamos a pasar por este mundo, vamos a dejar nuestra huella, que será no solo la huella moral o política o histórica o de padres de familia o de buenos vecinos, sino también habremos pasado por este mundo consumiendo una serie de recursos que después de manera irreversible no van a estar más. Es decir, qué sé yo, por ejemplo, para bañarnos habremos usado 1 millón de litros de agua, habremos echado a la basura más de 40.000 toneladas de residuos. Es decir, depende de lo que consumamos, dejamos una huella mayor. Y, por ejemplo, un argentino deja una huella mucho menor que un norteamericano. Un norteamericano deja una huella mucho más grande y pesada. Y un argentino deja una huella mucho mayor que un hombre de la India o del África. Es decir, el consumo de cada hombre deja una huella. Y se calcula que el planeta, la Tierra, que es finita, que es redonda y que tiene una determinada cantidad de recursos, puede aguantar determinada carga. Es decir, la Tierra tiene una capacidad de producción biológica que es como un auto, como un camión, no lo puedes cargar de más. Uh-huh. No, la verdad es que al planeta lo estamos cargando de más. Y hay países que no tienen la suficiente cantidad de recursos o no los usan por una cuestión estratégica. Por ejemplo, Estados Unidos no usa su petróleo, le usa el petróleo a Venezuela o a la Argentina. O sea, está usando de nuestros recursos para su consumo. Su huella ecológica no la provee desde sus propios recursos, sino que le usa a otros países. Y bueno, nosotros en estos momentos somos fuertes exportadores de alimentos a China. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué tenemos que cumplir ese rol? ¿Y por qué no pensamos en que esos alimentos en parte puedan ir a China, pero en parte también queden acá? Primero, para alimentar a los argentinos, y segundo, para crear otro tipo de estrategia, ¿no? O sea, la Argentina somos 40 millones, podríamos ser 80 millones, pero no tenemos una política poblacional, ni familiar, ni de infraestructura para que haya población. Usamos los recursos, los exportamos y el campo está vacío. El interior está vacío. Acá hay un cuadro que vos lo conocés porque lo hiciste, lo comparto con la audiencia, y es el siguiente. Vos hiciste un trabajo de tomar el periodo 2003-2009. Sí. Un cuadro comparativo. Yo calculé que las exportaciones, o sea, lo que nosotros estamos viviendo de un superávit comercial, de las exportaciones. Sí. La gran parte de esas exportaciones son de recursos no renovables. Eso es lo que dice el cuadro, hago el resumen. A ver, el cuadro dice soja 60.000 millones de dólares en 6 años. Extractivas, sí. Petróleo, petroquímica, cobre, oro, 58.000. Claro. Agrícola, 40.000, que es el resto, cereales, forestal, ponés. Productos industriales, 30.000 millones de dólares, ganadería, pesca, 22.000 millones. Total, por complejo exportador, 212.507 millones de dólares. Sí. Esto es un modelo. Claro, o sea, vos tenés, como una familia que gane en 5 años 200.000 pesos. Pero que cuando hace la cuenta dice, sí, gané los 200.000 pesos, porque 60.000 fueron del terreno del fondo que vendí. ¿Me entendés? Clarísimo. El petróleo que vendiste, ya no lo tenés más. ¿Me entendés? Vendiste una parte de tu casa para morfar. Esto es lo que quiere decir el cuadro, que de lo que comemos, de lo que vivimos, el gasto corriente, una parte no es por nuestro propio ingreso, no es por nuestro sueldo, sino que estamos vendiendo cosas que después no vamos a tener. Como en la década del 90, ¿te acordás que nos decían que el grave error fue que vivíamos de las ventas de las empresas públicas y cuando se acabaron las empresas públicas se cayó todo? Bueno, sí. Ahora, en algún momento también tenemos que pensar que los recursos naturales tiene su límite, ¿no? A ver, como para hacer una síntesis, dos preguntas finales. Esto es, el territorio argentino y nosotros como población del territorio argentino, vamos a ser partícipes necesarios de la huella ecológica que las naciones necesitan, porque el consumo que demandan es altísimo, es enorme, por lo tanto ocupamos ese rol de abastecedor de aquello que necesitan las potencias centrales, más que nunca. Claro, en ese juego estamos. En ese juego estamos. Yo creo que es un juego suicida, porque si el mundo avanza y quiere consumir, si todo el mundo quisiera consumir lo mismo que consumen los países más, entre comillas, avanzados, no alcanzarían dos planetas Tierra más para abastecer ese consumo. Entonces acá tiene que haber un replanteo. A este nivel de consumo no hay más planetas. O se baja el nivel de consumo en los países más altos, o vamos a una crisis planetaria. Mario, sí. Tiene que ser parte de esa crisis, tiene que ser parte de la solución. Decime, ¿cuál es la elaboración política que tenés vos respecto no solo al rol que debería tener la Argentina, papel, ubicación, no solamente de la Argentina, sino de la región? Mira, yo creo que la Argentina es un país que ha sido pacífico. No somos como Inglaterra, que desde el año 47, 45, que terminó la guerra, estuvo todos los años en guerra. La Argentina no es ese país. Somos un país que quiere la paz, pero que sabe que la paz es producto de desigualdad. Cuando hay grandes desigualdades es cuando hay grandes conflictos. Bueno, el escenario que vos describís no solamente es un escenario de desigualdad. No es un escenario de desigualdad. No, además de la desigualdad, un escenario de una enorme, preocupación respecto a que el ser humano no está camino a su autodestrucción, ¿no? Porque es suicida consumir lo que se consume en algunos lugares ricos del mundo. Y eso no tenemos. Nos dicen que eso es el progreso. Nos dicen que estos son los países avanzados. Nos dicen que eso es la modernidad. Y tenemos que decir, no, mirá, evidentemente, acá, que eso es la civilización. No, eso es absolutamente bárbaro, anticivilizatorio. Tenemos que recuperar el sentido ético de la vida. Igualitario, y no es que uno esté en contra del progreso, de la tecnología, no, por el contrario, pero que esos instrumentos sean al servicio de todos los seres humanos, no de un puñado que se apropia del progreso, de los recursos, de las finanzas, y somete al resto de la humanidad a la penuria, a la pobreza, y la falta de vida, porque en definitiva es esto. Es. Bueno, la última, estás escuchando a Mario Cafiero. La última, ¿qué sucedió con la comisión investigadora que se crea en el 2008, post debate de la 125? Hay que aclarar que una comisión investigadora en el Congreso para analizar precisamente los mecanismos de evasión, y diría evasión a gran escala, de los que hoy siguen manejando esto que con tanta claridad Cafiero habla de la huella ecológica. ¿Sí? ¿Qué sucedió con esa comisión? Absolutamente nada. Nada, no avanzó, no se creó, no hizo nada, y eso demuestra quién gobierna la Argentina. Porque un país que cuida sus recursos y se conoce una investigación que dice, mirá, de todos los cereales que se exportan, acá hay 4 o 5 empresas transnacionales que se apropian de esos recursos y le cobran al productor un impuesto que después no lo depositan en el Estado, y se llenan las bolsillas de miles de millones de dólares, como sucedió con la 125, y el Congreso no hace nada, demuestra esa famosa frase de Jabrán que dijo que el poder es la impunidad. Mario Cafiero, sí. Quien tiene impunidad tiene el poder. Si esta gente tiene impunidad es que tiene el poder. Bien, yo agrego algo, ¿no? Si esto sucede hoy, y la proyección es esta, es que hay una complicidad política y una aceptación política del modelo actual de llevarnos a esa huella ecológica, ¿verdad? Sí. Muy bien, Mario Cafiero, muchas gracias por la participación en el programa. Un abrazo. Gracias a vos. Chao, chao. Hasta luego. Claro, ¿qué nos puede importar ahora la huella ecológica?

Estamos de regreso. Vías de comunicación 466-6559. Mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Miguel Soler, gracias por estar aquí, ¿eh? No, gracias a vos por invitarme. ¿Cómo iniciaste la militancia? Bueno. Y te pido una síntesis, ¿no? Sí, sí, sí. Primero que nada, bueno, buenas tardes a la audiencia de este programa, que sé que es mucha y muchos de mis compañeros escuchan. ¿Cómo arranqué la militancia? Yo creo que mi viejo militante, yo a los 13 años estaba en las brigadas, que contradictorio, ¿no? Las brigadas General San Martín, que hacían trabajo solidario. ¿Qué año, te acordás? Sí, tengo 38, tenía 13, estamos hablando de... 13 años, tenías. Tenía 13 años, sí, cuando arranqué a militar, digo, y era laburo solidario. Pasé grandes decepciones de esto de llenar colectivo por el choripán y el vino. Hasta que uno, bueno, va madurando, ¿no? Digo, madurando esto de ir discutiendo, ir creciendo. Por suerte, digo, he tenido la fortuna de tener un viejo militante. Después, bueno, cuando los chicos crecen, discuten con los padres siempre, porque uh-huh. encuentran que la rebeldía es parte de eso, de ser parte de una familia, de ser parte, bueno, de estar militando en el peronismo. Luego pasé al peronismo revolucionario, en el cual me llevé una decepción, digo, no por las ideas, sino por los hombres. Y bueno, tuve un tiempito no muy largo sin militar. ¿En qué lugar sentiste que podías referenciarte a partir de tu valoración teórica y la práctica, claro, se ajustaba a esta, ¿no? Claro, digo, lo piola de esto por ahí es cuando me preguntás cómo, bueno, el cómo... Tiene que ver con esto que te decía, ¿no? Digo, una familia donde se discutía política, uh-huh. donde el viejo que no tiene pelo se agarraba de los pocos pelos que tenía cuando lo escuchaba Neusta. ¿Entendés? Que se ponía contento cuando hablaba Tato Bores y yo decía, ¿qué mierda se ríe este viejo pelotudo? Hasta que fui entendiendo. Ahora, ¿cómo valoramos, digo, de qué óptica vemos y cómo vas sumando un bagaje de conocimiento y todo esto que hace a que en algún momento creas vos que tenés, digo... Que a mí me sucede, ¿no? Son los berretines del militante, digo. Te agarran esos arranques, digo. A mí son berretines, digo, donde vos sos más o menos militante. Después, uh-huh. la militancia tiene que ver con eso, el compromiso diario. ¿Dónde me sentí más cómodo? Y por lo que proclamábamos, cómo actuábamos. Cómodo, y cuando digo incómodo para la estructura de poder. Incómodo, no se entiende, para, ¿no? No, incómodo para la estructura de poder. Digo, yo entiendo que en el año 97 tuve un acercamiento a Quebracho, en donde discutimos muy seriamente política y me hice parte de algo que hasta el día de hoy sigo practicando, ¿no? Digo, la construcción de una herramienta para hacer una revolución. Una revolución con lo que significa entender el concepto de socialismo. Soy peronista, pero hablo de socialismo. Entiendo que la única forma que el trabajador pueda ser reconocido como tal, ¿no? Cuando hablo de... En más una oportunidad me invitaste a tu programa y he dicho esto. Palabras sabias del viejo Perón. El hombre... la comunidad organizada, el hombre realizado, y en tanto en cuanto el hombre no sea explotado. Desde ahí entendemos un grupo de tipo que laburamos, y desde ahí entiendo yo al militante... Digo, que no hay forma de expresar revolución si no tiene que ver con esto. ¿Qué parte del peronismo leíste para llegar a esta afirmación que soy, es largo, soy socialista, pero peronista? No. A ver. No digo, ¿qué parte leíste? el peronismo es bastante amplio, Digo, lo que no podemos negar es que tuvo teóricos de puta madre como John William Cook, Rodolfo Walsh. Si querés, Benito Urteaga. ¿De dónde era? Ahora, Cook tiene un quiebre, me parece. Digo, si tenemos que ver totalidad o buscamos pasajes, momentos, parcialidad, como decís vos. Claro, por eso, la objetividad está determinada desde qué óptica la estés viendo. El cristal con que vos podés medir no es el mismo con el cual puede medir o el que está escuchando o yo. sí entiendo que la sumatoria de pasajes son las que en algún momento hace que uno tenga este viaje. A ver, una referencia para Diego, o si lo llamamos a... por favor, si lo llamamos a Martín, no sé si salimos del aire, ¿ok? ¿Estamos saliendo ahí en la radio? Sí, estamos en la radio, ¿ok? Bueno, sí, no nos vamos a meter en esto, porque la idea era preguntarte cuáles fueron los pasajes del conocimiento que tuve de tu experiencia aquí en Moreno, de toma de edificios públicos, de exigencia, de caracterización muy objetiva, no caprichosa, ni tendenciosa, sino objetiva en cuanto el modelo imperante negaba, atacaba y subsumía a la gente de tu barrio. Lo vamos a bajar mucho más. Lo tengo presente. ¿Cuál es el momento en donde vos admitís que la única forma para llevar auxilio, oxígeno a la gente de tu barrio, a la gente que milita con vos, era ser parte de esto? Y, año 97, 98, año 97. Digo, el quebracho, un movimiento patriótico revolucionario. Y patriótico, con la gran discusión del internacionalismo, el socialismo, la justicia social. Por eso digo, cuando hablaba del peronismo, digo, yo me siento, me identifico peronista, digo, porque creo que hay muchas de las cosas que plantea el manual de cómo hacer una revolución, que tiene que ver con los primeros pasos. Yo decía, y lo escuchaste, que hay una cuestión nodal, y vos del marxismo leíste, respecto a la caracterización del enemigo común. ¿Sí? Sí. Una caracterización que cualquiera de nosotros la puede hacer, pero añade con banderas propias y programas propios. Sí, yo por ahí me digo, con esto te puedo no decir. No es algo que ocurra. No ocurre porque no hay, en todo caso, una firmeza de convicción. Ajá. Yo digo, en todo caso, también puedo decirte, mira, con respecto a esto, digo, el que mejor entiende, digo, es Mao Zedong, digo, porque nunca bajó la bandera, pero entendió cuáles fueron las alianzas, fue entendiendo cuáles eran los pasos, digo, hizo una revolución de puta madre el chino, ¿qué cree que te diga? Digo, y fue aliado, si querés, con el capitalismo nacional, y era capitalismo, y era, digo, la industria, y era la que producía, y era la que explotaba a los trabajadores, pero entendió, digo, el objetivo común. Tenían que sacarse de encima, porque también escuché esto, ¿no? Que decía, mirá, al Che Guevara lo denostan, de alguna forma lo están denostando cuando dicen que era antiimperialista, era anticapitalista. Digo, el tipo era comunista, era socialista. Entonces, digo, decir que era antiimperialista es como que le estás restando, estás denostando. Pero eso se hace. Claro, pero digo, por eso hay tantas remeras, digo. Eso se hace. Pero el sistema mismo se ocupa. Pero por eso, bueno, digo, yo no quiero enredarte, digo, en no, tu tarea. No me estoy enredando, sino. No, en que todo yo caso, por ahí. Claro. No, digo, para miedo, nada. Porque me quedo con algunas de las cosas que estabas diciendo. Para nada. Que me parecen, digo, muy, muy, muy sanas. Esto que decís, a ver, ir entendiendo el enemigo común sin bajar las banderas. Yo te puedo contar que este día domingo estuve en un lugar donde se hicieron tomas. Disculpa, yo no dije bajar las banderas, ¿eh? Sostener las banderas propias, no bajar las banderas. Bien, perfecto, con más razón. Digo, el que tiene banderas como la que nosotros planteamos, digo, desde que arrancamos con la conformación de un grupo de discusión política que empezó a trabajar en una merienda recreativa y donde decíamos, mira, gane quien gane, pierde el pueblo, seguimos insistiendo que gane quien gane, pierde el pueblo. Si nuestro pueblo no está maduro, no va a madurar, digo, si nosotros los que nos tenemos que hacer cargo, digo, los que nos tenemos que hacer cargo, digo, somos incapaces de hacernos cargo. Uh-huh. Digo, hablamos de la conciencia en sí, la conciencia para sí, digo, y acá digo, tendríamos que profundizar y discutir muchas horas. En el mientras tanto, mi pueblo tiene que comer. En el mientras tanto, mi pueblo tiene que tener un techo, tiene que ser atendido dignamente en un hospital, tiene que hablar de seguridad y que haya seguridad. Digo, y en ese mientras tanto, y yo no voy a bajar la bandera. Digo, mi pueblo no tiene por qué bajar las banderas. Ahora, si me preguntas... Bueno, entonces vivimos en la cultura en mientras tanto. No, en el mientras tanto hay que construir, pero mirando hacia el futuro. Si pero no, vivimos en la cultura en mientras tanto, donde el pueblo tiene claro, que no, comer. Claro, no, pero entendamos esto. Vos hablabas de... O sea, no de distintos, no hacer referencia a distintos. Decís, esto es un modelo. No tengo dudas. Bueno, cuando hablamos de modelos, los modelos hasta acá implementados han sido esto, lo de que te llevan a patada en el orto en el mientras tanto. Y si vos no plantás tu bandera, como decís vos, no de bajar, a ver, digo, insisto en esto, digo, la bandera que nosotros levantamos en su momento, porque dijimos, digo, esta es la razón por la cual peleamos, digo, es la que levantamos, digo, todos los días cuando salimos a pelear. Nosotros seguimos peleando. Digo, a nosotros no nos regalan nada, no nos quieren, somos negros, somos el barrio. Ahora, que nos tengan que aceptar es porque cada vez somos más. ¿Y quién no te quiere? Digo, indudablemente, digo, hay muchos ¿quién? Sectores que, digo, que les molesta que desde el barrio nazca un nuevo dirigente, que se hagan cargo y que no piensen y no laburen. La estructura partidaria local. Indudablemente tienen serias diferencias con nosotros, sí. Uh-huh. Sí, la tienen con el MPL, la tienen con la FAP. Pero tienen que trabajar en alianza. Y es lo porque que... es el mientras tanto. Y en el mientras tanto de ellos. Por eso. Para que no nos matemos hoy. Y también de ustedes. Y yo entiendo que sí. Vos dijiste. Es complicado. Es complicado, ¿no? Preguntale a Mau. Preguntale a Mau si no fue complicado. Cuando viniste la oportunidad anterior, charlábamos sobre el clientelismo político y los planes de trabajar, ¿te acordás? Sí, como me voy a acordar. Vos dijiste que al comienzo de tu historia como militante te metían una patada y ibas en el colectivo y tenías que ir por el choripán y la gaseosa. ¿Hoy cómo es la historia? Bueno, según lo que... a mí me toca reflexionar y ver, puedo hablar de mí, ¿no? El mismo que subían en un colectivo por un choripán y un vino. No tomaba vino, igual era muy pendejo, tomaban vino los otros. Digo, siempre mando en cana, amigo, pegando chirlo, no me cuenten más de lo que puedo llegar a después mandar en cana. Fui creciendo y indudablemente eso fue lo que me hartó ahora. Si vos crees, digo, que la maduración de un conjunto de tipos que se comprometen, digo, y se comprometen porque, digo, de en serio están jugados con un proyecto, digo, de liberación. Cuando hablamos de un proyecto de liberación estamos hablando de liberar al hombre, y yo no estoy hablando de, digo, el antiimperialismo o el anticapitalismo. Estamos hablando de lo que sigue siendo la esclavitud, digo, disfrazada de que ahora, digo, tenés un patrón y que sos obrero y tu salario, que también lo decías. Ahora, dificulto yo y el equipo de tipo con el que discuto, que es un equipo, yo entiendo que somos un equipo, dificulto que esto, digo, no sea un proceso para poder transformarlo. Mientras tanto, digo, nuestro pueblo tiene que comer, e insisto en eso, nuestro pueblo tiene que ir llegando a la posibilidad de que, digo, sus pibes puedan estudiar, de que los atiendan en un hospital como es debido. Y ese mientras tanto, digo, es el que va haciendo un proceso. Digo, yo entiendo todos los procesos históricos como partes. Y en algún momento es el punto de inflexión, es el quiebre. Digo, y nosotros estamos trabajando para ese quiebre. Uh-huh. Y en Moreno hubo pequeñas revoluciones, digo, porque muchos de los que, digo, no podían aceptar a los militantes del barrio, haciéndose cargo del barrio y haciéndose cargo de la política, y hoy discutiéndoles que no se puede seguir apretando a la gente, digo, con una Argentina descansa, que no se puede seguir apretando a la gente, digo, porque vos sos amigo, te hago el asfalto, a vos que no sos amigo no te hago el asfalto. Digo, seguimos discutiendo, digo, algunas cuestiones que no se discutían, seguimos discutiendo cosas que no se discutían. Hoy estamos discutiendo el tema de seguridad en Moreno, en donde vos decís, seguridad de que los pibes puedan ir a la escuela, seguridad de que, digo, al trabajador, digo, le alcance para llegar al fin de mes, no, que al trabajador no lo exploten, eso tiene, digo, hablamos de seguridad es que vas al hospital y te atiendan. Ahora, hablamos de seguridad y decimos más patrullero, indudablemente también necesitamos más patrullero. pero no va a resolver el problema de la seguridad. Bueno, lo que pasa es que los patrulleros es lo que vos decís, el mientras tanto. Claro, por eso digo, no hay si discutí el patrullero. No, si quiero decirte que no hay un mientras tanto para todos aquellos elementos que vos mencionaste anteriormente. No hay. Lo que charlaba recién con Cafiero, yo creo que forma parte de una agenda que tienen algunos. Las empresas, que saben lo que va a hacer este país en 20 años, y un sector del poder político que entiende que la Argentina de 20 años los va a tener como potenciales dirigentes. Y nosotros estamos en el mientras tanto. Claro, no, no, pero a ver, pará. Digo, porque yo siento que, digo, me invitó Mirtha Legrand y que soy, digo, así te lo digo, aunque te joda. Digo, a mí me invitó Mirtha Legrand y hoy tengo que decir, estoy de acuerdo. No, Motro, pará. Digo, lo que yo entiendo es que, digo, te digo, antes de entrar, digo, a este recinto, te decía, desnudar, ¿no? Sin razón, ¿qué modelo en nuestras vidas parece ser causa perdida? Nadie apuesta a detener el motor que contamina, que a diario respiras, y que respiraste ayer, y que mañana, quizá, tal vez, no lo sé, podrás llegar a volver a respirarlo. Digo, acá hay un problema que es, ¿qué podemos hacer, qué estamos haciendo y qué nos gustaría? Entonces, según desde qué óptica, yo siento que me tratás como Mirtha lo trata a Scioli, que se lo lleva a los cachetazos. No, mirá, lo que vos me decís, yo estoy totalmente de acuerdo. Tiene razón Cafiero cuando plantea, digo, viste, digo, entré al baño recién, tic, tic, la gotita. Yo digo, recurso no renovable, el agua. Digo, y acá nos están choreando hace un montón de años. Digo, porque arrancaron por el tema del dengue, pero ya venían de hace rato con base de yanqui y nos vienen afanando. Y acá, digo, el fallecido Néstor, me saco el sombrero si querés, pero me chupo un huevo, porque o a cielo abierto está haciendo la explotación. Mirá, acá hay un montón de cosas para discutir. Y en lo posible, digo, despertemos a todos los que están durmiendo. Ahora, si vos tratás de encasillarme entre los que están durmiendo, te digo, mirá, nosotros en el mientras tanto vamos despertando lo que podemos despertar, y es la tarea cotidiana. Digo, loco, no nos alcanza, digo, porque el sistema que nos lleva puesto hace un montón, muchos años, ¿está? Uh-huh. Digo, y no es claro cuando después se sientan dirigentes acá y lo que hablan es de clientelismo, y vos sabés que viven del clientelismo. Cuando se sientan tipo acá, digo, haciéndose los moralistas, ahí se la lleva, monstruo. Entonces, para mí hay cosas que, digo, me joden. Bueno, pues sabes qué, bueno, no me jode lo de Mirtha Legrand, no. Scioli, para nada. No, a mí sí me jode lo de Scioli, claro. No sea malo, boludo. No, te quiero decir que muchos de los moralistas que se las llevan puestas son parte de un frente que dice ir hacia un lugar que es el que se señala casi como revolucionario. Por supuesto que los que se sientan acá, como está sentado vos, reciben de mi parte las preguntas que creo son inherentes a la construcción de algo diferente a todo aquello que nosotros condenamos. Acá me dice, y nos vamos, mirá, estamos a las... Sí, 2 minutos, sí. Che. En ideología, una perdigonada de ideas no sirve, hay que unirse, dice Gustavo. Me gustaría que me digas cómo, que tu aporte el sea accionar, cómo. Gustavo, el sí, accionar, claro, explicando no, cómo. Vení a laburar con nosotros al territorio en el día a día, Gustavo, te invitamos. Está bien. Lo mandó antes, no sé si cuando estabas vos o cuando hice la editorial o cuando hablaba con Cafiero. El cómo y con quién, ¿sí? Junto no he amontonado. Claro, exacto, ¿sí? Bueno. Che, se hizo cortito, ¿no? Sí, se hizo la corto. Verdad, se me hizo corto. Pero estuvo bueno lo de Cafiero, me gustó, digo, y entiendo. Recitaba Hermética, un temita, digo, que tiene que ver con eso, con el medio ambiente. Que tiene que ver con lo que no nos dejan. La última, ¿te imaginas afiliado al PJ? ¿No estás afiliado? No, no estoy afiliado al PJ. No. Bien. Soy peronista. No estoy afiliado al PJ. ¿Te vas a afiliar? Creo que las cosas se dirimen en otro lugar. No me parece que para ser peronista tenga que estar afiliado al PJ. Gracias por estar aquí. No, gracias. Nos vamos. Hasta el próximo martes. Ya vienen compañeros de clase.